Los diputados a la Asamblea Popular Suprema que participarán en el quinto periodo de sesiones de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema visitaron el día 10 el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong y guardaron un momento de silencio tras depositar ramos de flores ante el busto de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk. También recorrieron la fábrica de carteras y la escuela primaria para huérfanos de Pyongyang.